Si creías que Nostradamus era el máximo profeta conocido de los últimos tiempos, pues existen muchos profetas, algunos pues totalmente falsos, otros totalmente con profecías descabelladas, pero entre todos ellos existe una profetisa que logró mucha notoriedad en los últimos tiempos. Estaríamos hablando en este caso de nada más o nada menos que Baba Vanga, la mística que hizo predicciones espeluznantes. Baba Vanga, como se le conoce, supuestamente perdió la vista. Esto fue en un tornado cuando ella era niña. Desde entonces se volvió profetisa con el tiempo y predijo cualquier cosa, desde la muerte de la princesa Diana hasta los ataques del 11 de septiembre. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bueno, bienvenidos a este episodio número 31 del Inquisidor Ilustrado. Estaremos en este caso hablando de la profetisa de los Balcanes, aquellos dicen que es la sucesora de Nostradamus. Esta es la conocida como Baba Vanga. Ella supuestamente obtiene predicciones hasta con unos aciertos bastante espeluznantes, hasta de un 89% de aciertos. Algunos de sus seguidores pues afirman que ella predijo algunas catástrofes mundiales, algunos acontecimientos políticos que han sucedido en los últimos tiempos. De hecho, tiene unos seguidores ciegos, o sea, así como ella, pues ciegamente enraizados en sus teorías. Vamos a hablar en este caso, en este episodio 31, de lo que es Baba Vanga, una profetisa que de verdad se forjó un nombre a nivel mundial a ser tan precisa sobre su profecía, sobre sus premoniciones. Pero empezamos de un principio, ¿quién es Baba Vanga? Bueno, yo soy Plácido Gutiérrez y este es el podcast 31 del Inquisidor Ilustrado. Durante varias décadas, una mística conocida como Baba Vanga compartió distintas predicciones desde su aldea rural en Bulgaria. La mujer vaticinó sobre desastres naturales, políticas, guerras, incluso sobre el fin de la humanidad. Y muchas de sus revelaciones, según sus adeptos, se han hecho realidad. Llamada coloquialmente como la Nostradamus de los Balcanes, Baba Vanga dijo que sus dones de adivinación y sanación lo desarrolló luego de tener un encuentro cercano con la muerte cuando ésta era tan solo una niña. Pese a quedar ciega, adquirió la capacidad de ver hacia el futuro. ¿Pero era Baba Vanga una profetisa verdadera? ¿Y cuáles de sus predicciones futuristas se han cumplido realmente? Prematuramente nacida en 1911 en la ciudad de Strumica, entonces era parte del Imperio Otomano, hoy conocido como Macedonia. Vangelia Pandeva Dimitrova tuvo una infancia complicada, poco normal. Tuvo que soportar la pobreza de la muerte de su madre y el trauma de ver a su padre marcharse a la guerra. Pese a todo, Baba Vanga vivía como cualquier otra niña que se divertía jugando al doctor, por así decirlo, con sus amigos. Pero las cosas cambiaron cuando Baba Vanga tenía 12 años. Quienes conocen su historia dicen que mientras ella jugaba con sus primos, inesperadamente un tornado golpeó su pueblo. El precipitado viento levantó a la niña por el aire y la arrojó con un campo cercano. Tras una extensa búsqueda, finalmente fue encontrada por su familia, pero sus ojos tenían tanta arena y suciedad que era incapaz de abrirlos debido al dolor. Después de esto, Baba Vanga comenzó gradualmente a quedar ciega, al tiempo que experimentaba extrañas visiones y sueños sobre el futuro, algo que nunca sintió antes del accidente. A partir de entonces, y hasta la muerte, su muerte oficial en 1996, a la edad de 85 años, compartió con el mundo una serie de profecías desde una pequeña población en las montañas de Kotsu de Bulgaria, que era donde ella vivía en ese entonces. Si bien consiguió fama internacional, no todos le creyeron en sus supuestos dones. En 1995, una lugareña, allí vecina de lo que es Baba Vanga, le dijo al New York Times la siguiente manera. Le dijo: la gente local no cree en ella. Ella solo te mira y te pregunta qué te pasa, y luego repite frases que ha memorizado. Mucho de lo que hace es por dinero. Esto lo dice una de las vecinas, una lugareña, al periódico, como repito, New York Times. Entonces nos queda la pregunta: ¿qué predicciones de Baba Vanga pues se han hecho realidad? Durante varios años, Baba Vanga realizó una serie de predicciones, pero según los informes era analfabeta o semi-analfabeta y no escribió nada ella misma, lo que pone entredicho la veracidad de sus vaticinios. El personal que trabajó con ella se encargó de difundirlos y muchos creen que sus palabras en realidad fueron inventadas y amplificadas por trolls de las redes sociales rusas. Dicho lo anterior, varias de sus profecías parecen convertirse en realidad. Vanga alcanzó un importante reconocimiento mundial cuando predijo la catástrofe del submarino nuclear de la Armada Rusa. En 1980, es el año donde ella hizo esta predicción, dijo que el K-141 Kursk se cubrirá de agua y todo el mundo llorará por ello. Y en agosto del 2000, ese submarino naufragó durante un ejercicio naval en el mar de Barents, con 118 tripulantes a bordo, de los cuales, lamentándolo mucho, ninguno sobrevivió. En 1989, predijo también los ataques terroristas del 11 de septiembre, cuando manifestó lo siguiente: horror, horror, los hermanos americanos caerán tras ser atacados por pájaros de acero. Los lobos aullarán en un arbusto y la sangre inocente brotará. Algunos creen que Baba Vanga previó el tsunami del Océano Índico en el 2004 después de advertir, según sus creyentes, que dijo lo siguiente: una enorme ola cubrirá una gran costa cubierta de gente y pueblos, y todo desaparecerá bajo el agua, todo se derretirá como el hielo. Antes de morir, Baba Vanga también hizo otras revelaciones verdaderas, en las cuales dice que vaticinó que el presidente número 44 de los Estados Unidos sería de raza negra. Esto hace como hace referencia a Barack Obama, el cual ejerció como tal desde el 2009 hasta el 2017. También predijo una guerra musulmana, que algunos creen que se refiere al grupo terrorista ISIS, y hechos mundiales como el colapso de la Unión Soviética, entre otros. Pero Baba Vanga no siempre ha acertado en sus predicciones. Señaló también que Obama, o sea, el presidente número 44 de Estados Unidos, dijo que sería el último. Obviamente esto no fue así. Afirmó además que el continente europeo dejaría de existir en 2017. Aunque el Reino Unido votó por dejar de integrar el Brexit, esto fue en 2017, algunos dicen que fue eso, que fue la salida del Reino Unido, e indicó también que el final de la Copa Mundial de Fútbol del año 1994 sería entre dos países que comenzarían con la letra B, pero en realidad se jugó entre Brasil e Italia. Otra cosa que pronosticó también Baba Vanga es que en el mundo se desataría una guerra nuclear que duraría del 2010 al 2014, y por fortuna, pues esto nunca ocurrió. Sin embargo, sus seguidores se empecinan en asegurar que las predicciones de Baba Vanga tienen una tasa de acierto del 85%. Entonces, ¿qué más dijo esta mística sobre los años que vienen? Creas o no creas en las predicciones de Baba Vanga para el futuro, ella dijo que supuestamente hay más predicciones para un futuro incierto. De hecho, vaticinó eventos hasta el año 5079, que es cuando ella afirma que el mundo, como lo conocemos, llegará a su fin. Para el 2022, este año que está cursando, la clarividente búlgara dijo que una toma de control por parte de la realidad virtual. También dijo que habría escasez, hambruna, una plaga de langostas en la India y una nueva pandemia. En esta oportunidad, con una enfermedad proveniente de un virus descongelado en Siberia. También profetizó durante este año una visita de extraterrestres. El futuro que pinta Baba Vanga se asemeja cada vez más a las escenas de ciencia ficción. Por ejemplo, dijo que en 2066 Estados Unidos utilizaría un arma para cambiar el clima. También dijo que habría o existiría una Roma controlada por los musulmanes. Para el 2100, supuestamente, comenzaremos a recibir la luz de un sol que nosotros mismos fabricaremos. En 2130, dice Baba Vanga, los humanos comenzarán a vivir bajo el agua gracias a la ayuda de los extraterrestres. La profetisa también predijo que en el año de 3797 morirá todo en la Tierra, todo, absolutamente todo. Aunque para entonces, los humanos afortunadamente contarán con la tecnología interestelar para vivir en otros lugares. Baba Vanga hizo también predicciones generales que involucran líderes y potencias mundiales, ya que en 1979 ella afirmó lo siguiente: todo se derretirá como si fuera hielo, solo uno permanecerá intacto, la gloria de Vladimir, la gloria de Rusia. Nadie puede detener a Rusia, todos serán quitados por ella del camino y no solo serán guardados, sino que también se convertirá en el señor del mundo. Si bien esto último no mencionó el conflicto que hay actualmente con Ucrania, el nombre que cita es del actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, por lo que los internautas pues lo relacionan con los hechos que se vienen desarrollando en los últimos tiempos ahí en Ucrania. Lo importante de Vanga fue el trabajo que quedó registrado. Debido a que Vanga era semianalfabeta en el idioma búlgaro, podía leer algo de braille o serbio a partir de lo aprendido en Zemun. Nunca escribió un libro por sí misma, y lo que ella dijo o supuestamente dijo fue anotado por sus allegados. Más tarde se escribieron numerosos libros esotéricos sobre la vida y las predicciones de Vanga. Fuentes como The Weserfield Guide para lo paranormal afirman que ella predijo la desintegración de la Unión Soviética, el desastre de Chernobyl, la fecha del fallecimiento de Joseph Stalin, el hundimiento del submarino ruso Kursk, los ataques del 11 de septiembre, la victoria de Topalov en el torneo mundial de ajedrez, las tensiones con Corea del Norte, entre otros acontecimientos. Por otro lado, fuentes búlgaras dicen que las personas cercanas a ellas afirman que Vanga nunca profetizó sobre el submarino Kursk u otros temas, sobre todo esos temas que circulan por internet, y que muchos de los mitos sobre Vanga simplemente no son ciertos, lo que desmiente sus divagaciones. A principios de agosto de 1976, la actriz y cantante yugoslava Silvana Amenulic estaba de gira en Bulgaria y decidió reunirse con Baba Vanga. La reunión, cuentan según sus promotores, su representante, fue bastante desagradable. Vanga no solo se sentó frente a una ventana de espalda a Silvana, ella ni siquiera quiso hablar. Después de mucho tiempo, Vanga finalmente dijo: "Nada, no tienes que pagar nada, no quiero hablar contigo, no, ahora no". Entonces le dijo de la siguiente manera: "Ve y vuelve dentro de 3 meses. Cuando Silvana se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, Vanga le dijo: "Espera, de hecho no podrás venir, ve, ve, si puedes volver en 3 meses, hazlo". Silvana tomó esto como una confirmación de que moriría y dejó la casa de Baba Vanga llorando. Amenulic murió 2 meses después, el 10 de octubre de 1976, en un accidente automovilístico con su hermana Mirjana. También Vanga predijo incorrectamente lo que habíamos hablado en la parte anterior, el final de la Copa Mundial de la FIFA de 1994. Dijo que se jugaría entre 2 equipos que comienzan con B. Un finalista fue Brasil, pero Bulgaria fue eliminada por Italia en las semifinales. Según The National, Vanga predijo que la Tercera Guerra Mundial comenzaría en noviembre de 2010 y duraría hasta octubre del 2014. Testigos y amigos cercanos también afirman que ella nunca hizo tales profecías y, de hecho, cuando se le preguntó, afirmó que no habría Tercera Guerra Mundial. Vanga predijo supuestamente otro reino del ser, alegando que culturas enteras comenzarían a extenderse en un mundo falso. Ella afirmó que en 2003 cualquier persona sería capaz de pensar en sincronía con los demás, permitiendo una forma de existencia secundaria. Los seguidores de Vanga creen que ella predijo la fecha precisa de su propia muerte, soñando con morir el 11 de agosto y ser enterrada el 13 de agosto. Poco antes de esto, ella había dicho que una niña ciega de 10 años que vivía en Francia heredaría su regalo y que la gente pronto se enteraría de ella. En 1989 predijo un ataque contra los Estados Unidos, que es lo que nosotros nombramos. Esta fue una de las más importantes. Otra predicción a ella atribuida es lo del presidente de los Estados Unidos, que dijo que iba a ser el negro y que, o de color, como le dicen, y que iba a ser el último. Pero esto no fue así. Esto, mientras que la inauguración del mandato de Donald Trump en 2017 aparentemente desmintió esta predicción, Trump fue técnicamente la persona número 44, o técnicamente el 44avo personaje en ocupar el cargo, debido al hecho de que tanto el 22º como el 24º presidente de los Estados Unidos fue Grover Cleveland. Los partidarios de Vanga también afirmaron que ella predijo que el presidente número 45 tendría una personalidad mesiánica y que se enfrentaría a una crisis que eventualmente derribaría al país. También se ha presentado alguna evidencia de que Baba Vanga no hizo muchas de las predicciones que ahora se le atribuyen, sino que la gente frecuentemente le atribuye nuevas profecías, entre comillas, sobre todo falsas, desde su muerte. Y la falta de un registro escrito de sus profecías hace que cualquier predicción atribuida a su persona sea difícil de refutar. También se afirma que ella predijo la guerra ruso-ucraniana en el año de 2022. Las supuestas profecías, así como su persona misma, siguen apareciendo en los medios de comunicación en muchos países y en muchos idiomas. Su imagen continúa siendo popular, sobre todo en Europa del Este, particularmente en los Balcanes y en Rusia. Las publicaciones rusas relacionadas con la misteriosa profetisa son numerosas. La Gran Enciclopedia de Vanga es un proyecto ruso en línea dedicado a su trabajo. Y así concluimos con Baba Vanga, la profetisa que, según sus adeptos, ha dicho o ha vaticinado acontecimientos hasta con un 89.9% de aciertos. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con el episodio número 31 del Inquisidor Ilustrado. Muchísimas gracias a todos aquellos, pues, por seguirnos hasta este momento del podcast. Esperamos que les haya gustado mucho este trabajo que se hizo, que se viene haciendo acerca de teorías, misterios, hechos de la conspiración, muchas cosas más que nos generan más que respuestas, nos generan más preguntas. Mientras más sabemos, más preguntas nos generan. Esa es la esencia del Inquisidor Ilustrado. Puedes suscribirte en la plataforma de tu preferencia en cualquier parte y puedes descargar los episodios directamente del blog elinquisidorilustrado.blogspot.com. Les habló Plácido Gutiérrez y será hasta la próxima oportunidad. Chao y que Dios los bendiga. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.